Mi color favorito es el celeste, azul, y el deporte que siempre practico y a menudo es el boxeo y el fútbol.